La alquimia es la ciencia del entendimiento, la descomposición y la reconstrucción de la materia. Sin embargo, no es un arte omnipotente. Es imposible crear a partir de la nada. Para obtener algo, debe ofrecerse a cambio algo de igual valor. Esta equivalencia de intercambio es el fundamento de la alquimia. Pero existe un tabú, la transmutación humana, y ningún alquimista debe incurrir en ella. Ciudad de Lior, un sacerdote letoísta usaba la alquimia junto con una piedra filosofal para engañar a la comunidad. En su iglesia, Ed y Al frustraron los siniestros planes del párroco. Sin embargo, su piedra filosofal era falsa. Levántate y camina hacia adelante. Perdida toda esperanza, las palabras de Rose se clavaron en el corazón de Ed. Era algo que Ed se repetía a sí mismo también. Eres el alquimista de sangre de hierro, Basque Gran, ¿no es cierto? ¿Quién eres tú? Los alquimistas que le den la espalda al camino de Dios deberán morir. Así que eres el maniático que solo ataca a los alquimistas estatales. Pero ahora... ¡elegiste al oponente equivocado! Rápido, pero no importa. ¿Así que quieres jugar? Eso no fue tan difícil. ¿Qué sucede? Muere. ¿Otro alquimista estatal? En realidad es muy habilidoso. Mayor, tenga cuidado. Usted podría ser el próximo. Sí, señor. Führer, su excelencia, ¿qué está haciendo aquí? Me informaron sobre esto. Teniente Coronel Hughes, ¿usted está a cargo de este caso? Sí, señor. Si necesita más personal, pídalo. Debemos tomar medidas enérgicas contra los traidores. Sí, señor. ¿Teniente Brenda? Sí. El trabajo del coronel se está acumulando, ¿no es cierto? Oye, Havok, ¿podrías ayudarme con esto? Ya estoy demasiado ocupado. Veamos, ¿quién es este? El teniente Yoki. Es el ladrón que se llenaba los bolsillos con las concesiones de la mina de carbón de Yusel. Los hermanos Elric expusieron su corrupción y ahora huye de la justicia. Sargento Maestre Fury, ¿cómo va la radio? El receptor está arruinado. Tendré que cambiarlo. ¿Oh? ¡Edward! ¡Alphonse! Bienvenidos. El coronel los está esperando. Resolvimos el caso de Lior gracias a ustedes. Déjenme agradecérselos. No es gran cosa. No lo hicimos por ustedes. Entonces esta piedra filosofal también era falsa, ¿no es cierto? La piedra era falsa, pero su poder era increíble. Incluso logró transmutar una enorme quimera. Quisiera saber cómo usó esa piedra para hacer algo así. No conocemos mucho sobre el campo de la transmutación en seres vivos. No la entendemos muy bien. Aún así es interesante. Si la investigamos, podría sernos útil para recuperar nuestros cuerpos. En ese caso, ¿por qué no van a un especialista? El alquimista hilador de vida, Showtoker, ha investigado la transmutación de quimeras. Se lo presentaré. ¿Se tomaría esa molestia, coronel? ¡Está tramando algo! ¡Te lo garantizo! ¡Confía en mí! Así estaremos a mano por lo del caso de Lior. De verles algo me resulta repulsivo. Hace 2 años, Toker ganó el título de alquimista estatal al transmutar con éxito una quimera que podía comprender la lengua humana. ¿Comprendía la lengua humana? Es decir, ¿podía hablar? ¿Una quimera? Sí, podría hablar, pero solo decía una cosa. Quiero morir. Después de eso, dejó de comer y murió. ¡Qué casa tan grande! ¿Hermano? ¡Muchos visitantes! Nina, tienes que mantener atado al perro. Lo siento. Desde que mi esposa me dejó, la casa ha estado así. De nuevo para mí, es un placer conocerte, Edward. Soy el alquimista hilador de la vida, Showtoker. Él está interesado en la transmutación de seres vivos. Dice que le encantaría ver tus estudios. Ah, claro, no me molesta. Sin embargo, si quieren ver qué guardo bajo mi manga, debo ver qué guardan ustedes bajo las suyas. De eso se trata ser alquimista. ¿Por qué están interesados en la transmutación de seres vivos? Coronel. ¿Transmutaste a tu madre? ¿Un niño de 11 años? Ya veo por qué eres el alquimista de acero. Tuviste una experiencia muy amarga, ¿cierto? En verdad no sé si podrán usarla, pero podríamos darle un vistazo a mi investigación. Esto es muy vergonzoso. Me consideran una autoridad en la transmutación de quimeras, pero la verdad es que no he tenido mucho éxito. ¡Oh, increíble! Esta es mi sala de materiales. Vean lo que quieran. Bien, comenzaré con este estante. Yo comenzaré por aquí. Volveré al trabajo. Enviaré a alguien a buscarlos esta noche. Tienen una concentración increíble. Apagaron el mundo a su alrededor. Son genios, ¿no? Tienen que serlo. ¿Qué vinimos a hacer? Alexander dice ser que también quiere jugar. ¿Cómo te atreves? Dicen que el león usa toda su fuerza hasta para cazar un conejo. ¡Yo, Edward Elric, usaré todo mi cuerpo y mi alma para enfrentarte! ¡Engendro canino! Oiga, jefe, estoy aquí para recogerlos. ¿Qué está haciendo? Bueno, creo que podrías llamarlo un descanso de la búsqueda de datos. ¿Encontraron algo de utilidad? Pueden regresar mañana. ¿Vas a regresar? Jugaremos mañana, ¿de acuerdo? ¡Sí! Señor Tucker, tengo un mensaje de parte del coronel. Dice, no lo olvides. El día de evaluación se acerca. Sí, no lo olvidaré. Bien. Papá, ¿qué es una evaluación? Todos los años, los alquimistas estatales deben reportar sus hallazgos. El año pasado, papá no obtuvo una buena evaluación. Si repruebo este año, ya no seré un alquimista estatal. Lo harás bien, papá. Siempre estás estudiando muy duro. Es cierto. Debo intentarlo. Oh, lo perderé todo. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. ¿Tu madre los abandonó hace 2 años? Papá dice que regresó a casa de sus padres. Ya veo, deben sentirse muy solos tú y tu padre en esta casa enorme. No, está bien. Papá es muy bueno conmigo y tengo a Alexander. Pero últimamente, papá pasa todo su tiempo en el laboratorio. Me siento un poco sola. El hombro. Deberías ejercitarte un poco, hermano. Sí, es una buena idea. Oye, perro. Ven a ejercitarte conmigo. Tú también, Nina. ¡Alcánzame si puedes! ¡Corre, corre, corre, corre, corre, corre! ¡Te voy a comer! ¡Te voy a comer! No lo olvides. El día de la evaluación se acerca. Dime, ¿por qué crees que Cicatriz solo ataque a alquimistas estatales? Si su objetivo fuese militar, atacaría a soldados. Los alquimistas con sus habilidades especiales no son fáciles de asesinar, sobre todo los que tienen una certificación estatal. Tal vez la certificación sea la causa. La enorme paga y los privilegios especiales de los que gozamos deben causar una gran envidia en muchos. Es más, el alquimista debería servir a la gente. Los alquimistas que deberían ser buscadores de la verdad se convierten en armas vivientes cuando reciben su certificación. Desde la guerra civil de Ishbal, muchos podrían guardarnos rencor. Debo informarle algo, señor. Ayer, a las 9:30, un hombre con una gran cicatriz en el rostro fue visto por muchos testigos en la estación de tren de Ciudad Central. ¿Estación de tren? ¿Entonces escapó? Nuestra vida antes de que obtuviera la certificación estatal era terrible. Éramos muy pobres. Mi esposa no podía soportar vivir de esa forma, así que nos abandonó. Debo aprobar esa evaluación a como dé lugar. No quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Está bien, papá. Si dicen que no, Alexander y yo nos enojaremos con las personas importantes. Nina, eres muy valiente. Nina, ¿quieres jugar con papá mañana? ¿De verdad? Sí. ¡Qué bien! ¡Alexander! ¡Papá jugará con nosotros! Buenos días, señor Tucker. Gracias por permitirnos regresar. ¡Señor Tucker! ¡Oye! ¡Nina! ¿Señor Tucker? Sí, está en la casa. ¿Hola? Lo hice. Es el producto terminado. Una quimera que comprende el habla humana. Mira, esa persona se llama Edward. ¿Edward? Sí, bien hecho. ¡Increíble! ¡Realmente habla! Sí, ahora podré conservar mi certificación estatal. Edward. Edward. Edward. Hermano. Señor Tucker, ¿cuándo fue que recibió su certificación estatal? Bueno, hace 2 años. ¿Y cuándo lo abandonó su esposa? Hace 2 años. Le haré otra pregunta. Nina y Alexander, ¿dónde están? ¡Ah! Odio a los genios como ustedes, lo deducen todo. ¡Ah! ¡Hermano! ¡Eso fue lo que sucedió! ¡Se atrevió a hacerlo! Hace 2 años fue su esposa. Ahora usó a su propia hija y a un perro para transmutar una quimera. ¿Ah? Hay límites para los experimentos con animales. Es mucho más sencillo utilizar humanos, ¿no es cierto? No entiendo por qué te molesta. El progreso de la humanidad es el resultado de innumerables experimentos humanos, ¿no? Como científico... ¡Silencio! ¿Cree que puede salirse con la suya al jugar con la vida de una persona de esa forma? ¿La vida de una persona? Sí, la vida de una persona, alquimista de acero. Tu brazo y pierna y tu hermano fueron resultado de jugar con la vida de las personas. ¿No crees? ¡No! ¡Somos iguales tú y yo! ¡No lo somos! ¡Sí, lo somos! La posibilidad estaba justo frente a nosotros y la tomamos, aun cuando sabíamos que estaba prohibido. ¡No! ¡Yo no! ¡Los alquimistas no! ¡No hacemos! ¡Yo no soy! ¡No soy! ¡No! Si continúas, lo matarás. Padre, duele. Padre, duele. Lo lamento. Con nuestro poder, no podemos hacerte volver a la normalidad. Lo siento. Lo siento. Juguemos, juguemos. Seré un alquimista estatal de nuevo. Por supuesto que no lo serás. Nunca. Juguemos, juguemos. Si el demonio actúa en este mundo, esto seguramente es obra de él. ¿El demonio? Aún así, los alquimistas estatales deben continuar sirviendo y no deben dudar en tomar las vidas de otros mientras vivan. La posición del señor Tucker y la nuestra no son muy diferentes. Y aún así, escogimos este camino. ¿No es verdad, Acero? Quizá tendrás que enfrentarte a otro caso como este. Y puede que también tengas que ensuciarte las manos. ¿Te detendrás también cada vez que suceda? Aunque nos llamen perros del ejército o nos maldigan como a demonios, Al y yo recuperaremos nuestros cuerpos. Pero no somos demonios, mucho menos dioses. Somos humanos. Somos humanos. ¡Somos humanos! No pudimos ni siquiera salvar a una pequeña niña. Somos humanos insignificantes. Me pregunto por qué nadie lo entiende, Nina. Joe Tucker, ¿cierto? ¿Quién es usted? No está con los militares. ¿Cómo entró? Había guardias en la puerta. Los alquimistas que le den la espalda a Dios morirá. Padre. Padre. Padre. Pobre criatura. Una vez adoptada esa forma, no hay manera de volverte a la normalidad. Por lo menos tu muerte será pacífica. Dios. Dos almas han regresado a ti. Por favor, acéptalas en tu seno bondadoso y dales a estas pobres almas paz y salvación. Llueve sobre Ciudad del Este. Aún afligidos por la muerte de Nina, Ed y Al son atacados por el misterioso Cicatriz. En una situación de vida o muerte, Ed toma una decisión desesperada. En el episodio número 5 de Full Metal Alchemist. Lluvia de penas. ¿Aceptará la decisión tomada en medio de la desesperación?